tan solo 80 kilómetros al norte del Distrito Federal, se encuentra en la zona arqueológica más importante de la cultura tolteca, Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Formada por un conjunto de construcciones con un profundo simbolismo religioso como son el altar central, el Cuatepantli o Muro de las Serpientes, el Palacio Quemado, los Juegos de Pelota y el Zompantli. Sin lugar a duda, Tula es un destino turístico que encierra la magia de un pueblo. Tula de Allende, un lugar que engloba la tranquilidad, tradición y modernidad de un destino digno de conocer, como nos comenta su presidente municipal, el profesor Juan Manuel Cárdenas Oviedo. Actualmente estamos en un proyecto en donde con la Secretaría de Turismo y el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong poder hacer un andador y una remodelación del centro de Tula para que la gente y los turistas que actualmente nos están llegando visiten la zona arqueológica, pero que tengamos una mayor derrama económica. Estamos trabajando con lo que corresponde al área de turismo y el área de desarrollo económico en los distintivos M, para que a través de los distintivos M vayamos dando el tipo de calidad de los servicios, tanto de alimentos, hoteleros y en atención al público que así se requiere. Estamos trabajando con lo que corresponde también a nuestros guías de turistas, para que tengamos guías de turistas propios aquí del municipio de Tula, y en los aspectos también muy importantes que son la seguridad. En eso hemos implementado programas y operativos de Tula Seguro, así lo denominamos, en donde tenemos áreas desde prevención al delito, con trabajo con los jóvenes, con los niños, con las mismas personas que llegan aquí, a través de la capacitación de nuestros equipos de seguridad. Tenemos cámaras instaladas en la ciudad para poder estar checando a través de ese sistema de monitoreo todas las acciones que se desarrollen en la ciudad. En cuanto a alimentos, de acuerdo a la temporada, pueden ser unos ricos chilinguiles, unos escamoles, puedes comer chapulines, en cuanto a lo que es algunos de los alimentos típicos. Pero igual puedes encontrarte unas ricas enchiladas, unos ricos tlacoyos, unos ricos sopes, mole. Hay comida mexicana muy, muy exquisita, y claro, también hay comida internacional, porque también tenemos restaurante de calidad internacional. Pues invitarlos, Tula está muy cerca de la Ciudad de México, solamente salí pasando la caseta de Tepozotlán. Ahí pueden encontrar ya los señalamientos hacia la zona arqueológica, hacia Tula. Y si vienen de Querétaro, porque sabemos que esta estación también llega a Querétaro, si vienen de Querétaro también en el kilómetro 86 está la desviación para salir hacia Tula, y en un tiempo muy corto pueden visitarnos. Si gustan quedarse, bienvenidos. Si hay necesidad de regresarse a sus hogares en el mismo día, también, pero lo más importante es que nos den la oportunidad de servirles y de atenderles. Tula de Allende, expedición doble.